segunda parte de la música menos ligera por Universitaria 104,5 FM. Seguimos con los especiales dedicados a la genealogía del metal, inspirados en el documental del antropólogo y productor de cine canadiense Sam Dunn. El documental, les recuerdo, A Metal Headbanger's Journey. Ya hay otro documental llamado Global Metal, además que la misma productora del señor Sam Dunn, Bunker Productions, fue quien creó el documental o el nuevo DVD de Iron Maiden, Flight 666. De todas maneras, en lamenosligera.blogspot.com, administrado por el amigo Tony Bulmaro Noguera, que bueno, este servidor también les otorga los programas, los últimos programas, los últimos especiales en las entradas más recientes. Bueno, ustedes ingresando a esta dirección podrán ver los afiches y los links respectivos a estos documentales. También podrán tener optar al audio en vivo cliqueando el banner del programa La Música Menos Ligera, y podrán escuchar la programación en vivo de Universitaria 104,5 FM. Por lo tanto, los sábados a las 6 de la tarde, cliqueando este banner, podrán escuchar nuestro programa en vivo en cualquier parte del mundo. Les recuerdo también la música menos ligera.blip.tv. También podrán tener acceso a los programas emitidos el 6 de junio y el 27 de junio, al especial de thrash metal y al de black metal, respectivamente. Les recuerdo los teléfonos para la mensajería de texto: el 0412-489-1577 y el 0416-855-9810. Y podrán también agregarnos a su Messenger agregando el correo lamusicamenosligera@hotmail.com. Aquí tenemos otra noticia: mañana 12 de julio en Caracas, en el Centro Cultural Corbanca, a partir de las 5 de la tarde, estará la Orquesta Sinfónica Juvenil de Chacao, teniendo como invitado especial a la agrupación venezolana Sibelius, que cada vez está haciendo historia y una de las grandes bandas de metal sinfónico, metal progresivo sinfónico, muy a la onda con el especial de hoy, que está creciendo enormemente en nuestro país. Gracias al señor Roberto Palmiteste por la información, y les recuerdo también que la entrada es gratis. A todos los que nos están escuchando desde Caracas o aquellas personas de Valencia o de la región central que quieran darse un paseo a la ciudad capital el día domingo, podrán asistir a este evento que es gratis, y que bueno, debido a la limitación del recinto, la entrada se otorgará o se suministrará por orden de llegada. Bueno, siguiendo en materia con este especial de metal sinfónico con muchos matices góticos, tenemos la agrupación Nightwish, liderizados en una gran época por la chica Tarja Turunen, una gran talentosa vocalista soprano, y Nightwish también liderizado por el tecladista Tuomas Holopainen, con trabajos clásicos como el Oceanborn, Wishmaster, Century Child, y escuchamos el trabajo del 2004 Once y el tema Nemo. Una banda que también tiene un gran bajista como Marcos Hietala, que ingresa en el año 2002 con el trabajo Century Child, y que a partir de este año la agrupación intensifica su aporte sinfónico al metal. Vamos a continuar y vamos a tener dos temas de manera consecutiva, también en esta onda de voces femeninas y voces masculinas, doom metal o metal gótico sinfónico. Tristania de Noruega, escucharemos de su último trabajo o su más reciente trabajo de 2007, Illumination, el tema Sanguine Sky. Y escucharemos desde Italia una banda que también se ha consolidado, o que cada vez se está consolidando más, sobre todo en el mercado norteamericano, Lacuna Coil. Escucharemos su gran clásico, Heaven's Alive. Tristania y Lacuna Coil, la música menos ligera. We'll be right back. at a sex haven, falling, falling up the stairs towards the moon stars and the Venus kissed Mars, the ever worrying Mars. Light from the south, the stains grow darker and the spikes beating at me. I see the dead awaken, my faith forsaken, I'm free. I am talking on the hidden line. She says she is feeding. She says she is dead. She says there is a downward spiral from the moon, the stars, the ever-worrying Mars, the ever-worrying Mars. Light from the south, the stains grow darker and the spikes easing at me. I see the dead awake in my faith forsaken, I'm free. Tristania de Noruega y Lacuna Coil de Italia, ambas bandas que han inmortalizado a vocalistas, en el caso de Tristania a Vivek Stene, y escuchamos su último trabajo con la banda del 2007, Illumination, el tema Sanguine Sky. Ya esta chica está fuera de la banda y ahora tienen a la italiana Mariangela de Murtas, mientras que Lacuna Coil le sigue sacando provecho a esta talentosa chica Cristina Scavia, que también hace dúo con el vocalista Andrea Ferro. Escuchamos el tema Heaven's Alive del trabajo del 2002, Coma Lies. Y bueno, les comentaba al principio del programa que muchas bandas que ahora se dedican lo que es al metal sinfónico, con algo, con matices góticos, con una escena gótica considerable, tenemos muchas de estas bandas vienen del death metal, vienen de estilos extremos. Entre ellas está esta banda de Alemania, Atrocity. Vamos a escuchar de Atrocity, una banda que se ha, a pesar de ser una banda extrema, se ha consolidado en lo que es la nota sinfónica, especialmente en lo que es las versiones, inmortalizando grandes clásicos de los 80, de la música en general, con matices metal y sinfónicos. Su trabajo más conocido, Werk 80, en sus dos versiones, 1 y 2, la segunda versión es la más reciente del año 2008. Vamos a escuchar una versión de Depeche Mode, el tema People Are People. Bueno, lamentablemente, como podrán notar, estamos teniendo ciertos problemas técnicos con la música, especialmente. Así que vamos a tener que terminar el programa de hoy, lamentablemente, con el último tema, por supuesto. No cambien de canal para no escucharme, que queda un último tema. Bueno, intentamos escuchar Atrocity con su versión de Depeche Mode, People Are People. Atrocity, al igual que la banda con que vamos a cerrar el programa de hoy, son bandas que muchos la incluyen en lo que se llama The New Dutch Heart, o la nueva dureza alemana, o el nuevo corazón alemán, un movimiento musical, claro, enmarcado en lo que es el metal, de bandas alemanas cantando en su idioma, muchas de ellas, pero que eso será parte de otro programa de estos especiales que estamos haciendo. Pero quizás ese programa lo vamos a enfocar más a un sonido más consolidado en el metal industrial, con bandas como Rammstein, como Umbrella y Mago, como UMF, entre otros. Atrocity quizás se pueda incluir en esa etiqueta, ¿no?, del nuevo corazón alemán. Así como Atrocity, también la banda con que vamos a cerrar el día de hoy, Lacrimosa, liderizados por el señor Tilo Wolf, que además Lacrimosa es una banda que con gran fuerza en lo que es la cultura gótica europea, especialmente la cultura gótica alemana. Una de las bandas que más engloba esta ideología, esta manera de vivir, esta actitud. Vamos a cerrar con Lacrimosa, sin antes dar los créditos y los agradecimientos al amigo Manuel Ruiz en los controles, a Wilmer Boncada, a Tony Bulmaro Noguera desde Lima, Perú, en la administración del blog, y muchos colaboradores más como Ronnie Ruiz, como Daniel Llamosa, Pedro Tobar, entre otros. Se despide de ustedes Carlos Arrechedera, productor nacional independiente número 11854. Lacrimosa, el tema Der Morgen Danach. Para la próxima semana el especial será de la nueva era del power metal finales de los 90s y comienzos de la presente década, con bandas como Blind Guardian, Gamma Ray, Iced Earth, Camelot, Primal Fear, entre otros. En concreto, los hijos de Helloween. Así que nos despedimos con Lacrimosa y los espero la próxima semana. Morgen danach.